progress. Comenzamos hoy el Café Mañanero rindiendo tributo a César Miró. Nacido en el año 1907. Estamos hablando de un escritor y compositor peruano, autor de esta canción que interpreta de una forma espectacular Rubén Blades, Todos Vuelven. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos así el Café Mañanero. ¡Feliz día! Hoy es en el calendario, preste mucha atención, martes 8 de junio. Martes 8 de junio. Bueno, hemos querido comenzar el Café Mañanero con estos sonidos en que ya hacen parte definitivamente de nuestro repertorio musical. En el álbum Buscando América vamos a encontrar esta prestigiosa canción. Y por estos días que Perú es noticia debido al escrutinio de sus elecciones, que se está tornando bastante reñido, qué bueno mirar al país Inca, un tributo a sus compositores, un tributo a la cultura peruana, un tributo también, como no, a los compositores, los que están detrás de bambalinas en la música. Normalmente nos quedamos con los créditos de quien canta, de quien interpreta, pero también están los compositores. Y desde hace mucho rato, como lo demuestra el caso de Miró, quien nació un 7 de junio del año 1907. De acuerdo con el registro que nos llega aquí, el registro biográfico. Gran canción, feliz día, gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan el Café Mañanero a través del 107.9 en Valencia y el área metropolitana. Si se encuentran por estos lares, bueno, también en Alcoy, nos siguen en el 105.3 y por supuesto a través de internet latinosfm.es. También pueden descargar nuestra aplicación, es gratis. Consume muy pocos datos, se la recomendamos. La forma más precisa de seguirnos. Y también estamos, como no, en Tuning Radio. Sí, en ese magnífico portal de estaciones de radio nos van a encontrar como Latinos FM Valencia. Aquí estamos dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento a través del Café Mañanero. El día, Jorge Herrera Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos inmediatamente con nuestro comentario del día. Vamos desglosando la actualidad, el entretenimiento. Vamos a compartir los principales hechos noticiosos. Yo quería antes destacar algo que, a propósito de la historia, conviene resaltar. Ha muerto el último libertador del campo de Auschwitz, David Duxman. Así como lo escuchan, el último libertador del campo de exterminio nazi de Auschwitz, que quedaba con vida, murió en la madrugada de este sábado a los 98 años de edad. En el programa de ayer, la verdad es que no tuve tiempo de destacar el aporte de Duxman. El 27 de enero del año 1945, estamos hablando de un soldado soviético de origen judío, demoría con su tanque, el T-34. La valla electrificada que rodeaba el campo de exterminio. Deutschmann, distinguido por su valentía, con dones, decenas de medallas, la verdad es que le colgaban de su uniforme, de acuerdo en las últimas apariciones que le vimos, muchas condecoraciones, medallas de honor, comenzó una nueva vida tras la contienda mundial y entrenó durante casi 40 años, entre el año 1952 y 1988, a la Selección Nacional Femenina de Esgrima de la Unión de Repúblicas Soviéticas, y formó a deportistas de élite. Luego de su experiencia militar pasó a formar parte del deporte, especialmente lo que tiene que ver con el entretenimiento. Deutschmann vivió los últimos 25 años en Múnich y acudía con frecuencia a escuelas en calidad de testigo de la guerra, una labor personalmente muy importante para él, compartir esas experiencias con el propósito de que no se repitieran en la historia. Bueno, nuestro humilde reconocimiento a este valiente soldado, David Deutschmann. Independientemente de dónde militara, lo que destacamos fue su aporte en general. Nuestro reconocimiento. Gracias por acompañarnos. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos ya con nuestros comentarios en torno a la actualidad. Sanidad negocia con las comunidades autónomas en nuevas restricciones a la hostelería tras la suspensión judicial en Madrid. Bueno, se presenta esta situación particular en la capital española que pone a pensar a lo que puede dar lugar tras el fin del estado de alarma. A propósito, Sanidad ha notificado 9.536 contagios y 40 muertes desde el pasado viernes, mientras la incidencia baja a 115 casos. Ya se está hablando de eliminar las mascarillas, lo cual representa un importante avance. Más adelante, precisamente, vamos a estar escuchando hablar a la ministra de Sanidad sobre la campaña de vacunación. Tenemos también que destacar que el gobierno ha solicitado este lunes a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia que analiza cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercados por parte de los operadores del mercado eléctrico. Bueno, veía aquí la noticia en Radio Televisión Española. La solicitud del Ministerio de Transición Ecológica es producto de la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria y con el precio de la luz disparado. Hay muchas quejas por parte de los usuarios, pero entre otras cosas, esto fue lo que acordó el gobierno. Claro, que ha puesto en aprieto a los usuarios. El precio del recibo de la luz para un usuario medio, presten mucha atención, ha aumentado un 42%. En los 7 primeros días de junio con respecto al mismo del año pasado, según datos de Facua Consumidores. Bueno, viene a reflejar de que el asunto no es tan ventajoso. Recuerdo perfectamente escuchar a una ministra hablando de que los hombres se tenían que levantar a poner la lavadora. Y a propósito, esto ha generado mucha controversia, porque poner la lavadora en horas de la madrugada, bueno, genera un ruido que precisamente perturba la tranquilidad, el sueño de los vecinos. El asunto trae esta polémica, aparte del alto precio de la luz, de manera que debe intervenir el gobierno directamente y plantearse una salida mucho más inteligente, que la que ha puesto en marcha para este mes de junio. Continuamos con el repaso de la actualidad. Tenemos que dar cuenta de lo que está pasando en Perú. Vaya escrutinio el que tenemos en el país Inca tras las elecciones presidenciales del pasado domingo. ¿Quién lo iba a imaginar? Estuvimos dando cuenta de, en la primera vuelta en las elecciones en Ecuador, escrutinio que por momento ponía a Lazo por encima, otras veces al representante de Yapacuti. Y ahora la situación se repite en el vecino país de Perú con el valor añadido de que supone que son las elecciones definitivas. Y precisamente vamos a dar cuenta aquí de los últimos resultados, a ver cómo están las cosas en el Perú en estos momentos, de acuerdo con el último balance del organismo electoral oficial. Pedro Castillo obtiene un 50,287% y Keiko Fujimori 49,713%, según el 94,916% de las actas contabilizadas. Bueno, así va entonces este tremendo codo a codo, bastante reñidas a las elecciones en el Perú. No se sabe qué puede pasar. La candidata de Alianza Perú, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ha pronunciado en las últimas horas a propósito de este conteo. Y escuchemos. Curso de esta conferencia de prensa. Adelante, por favor. Conferencia de prensa de Keiko Fujimori a propósito de los resultados electorales que se llevan a cabo en la OMPE. Y como sabemos, hasta hace pocos minutos, la diferencia que existe entre ambas candidaturas al 95.7% es tan solo de 0.5%. Esto nos mantiene con el ánimo muy optimista, porque sabemos que todavía falta contar las actas que provienen de la votación de nuestros compatriotas en el exterior. Y confiamos que con el recuento de estas actas, la votación se va a emparejar. Okay. Sin embargo, hoy hemos convocado a esta conferencia de prensa porque, como lo señalé ayer, después de sufragar, han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo, y sobre todo convocar también a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más como las que se han ido revelando a lo largo de estos días. Asimismo, hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones, sobre todo, tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, estas no sean contabilizadas, ¿no? Queremos evidenciar todo esto con el ánimo de que la voluntad popular no se vea menguada y que se respete finalmente la votación de cada uno de todos los peruanos. En Lima Metropolitana, al momento hay 265 actas con votos impugnados. ¿Cómo se va a dirimir esta situación en el Perú? Bueno, por un lado está pendiente de ese 5% restante que es el que falta por escrutar, aparte de estas mesas impugnadas, estas actas impugnadas, se está pendiente de un voto que debe llegar del sector rural y de otro voto que llega del extranjero. Se cree que en el sector rural, pues, arrasa el candidato Castillo. Y en el extranjero, pues, ganaría Keiko Fujimori. Por lo tanto, la cosa pinta que va para empate. La diferencia es mínima, muy mínima. Tengo que emplear, desde luego, el adverbio, porque así lo amerita. No nos imaginábamos que el Perú estuviera tan dividido, pero que al mismo tiempo los votantes estuvieran, o las fuerzas votantes estuvieran tan equilibradas. Increíble. Seguiremos atentos entonces a las elecciones del Perú. Continuamos con un breve repaso a los hechos noticiosos del día. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. España bate un nuevo récord de vacunación al administrar más de 1 millón de dosis en un fin de semana. Las comunidades autónomas ya han administrado más de 30 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen contra el COVID-19, más de 1 millón durante el pasado fin de semana. Así, en España hay más de 11 millones, estamos hablando de un 23,2% de la población que ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. Además, más de 19 millones de personas, un 41,7% de la población, tiene al menos una dosis. Sobre la campaña de vacunación se pronunciaba el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Diferentes grupos de edad, debido fundamentalmente al impacto de la vacunación en aquellos grupos que ya están vacunados. Son datos importantes, tenemos que entender que la vacunación está teniendo un impacto muy, muy importante en la transmisión de la enfermedad. Tenemos, por lo tanto, que depositar todo nuestro esfuerzo en conseguir unas coberturas de vacunación lo más altas posibles. Los fallecidos se mantienen ya desde hace varios días en alrededor de los 100, cuando estábamos claramente por encima de los 150 hace apenas dos o tres semanas. A fecha de hoy, los datos que nos han transmitido las comunidades autónomas indican 91 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. Ya saben que esto, los próximos 2-3 días se pueden hacer actualizaciones que puedan modificar algo esta información, pero seguimos estando muy por debajo de lo que observábamos hace únicamente 2 o 3 semanas. En general, creo que hablé de una forma en la que no había nadie que tuviera que darse por aludido específicamente, y si alguien se pudo ofender con lo que dije, pues lo siento mucho, y obviamente no es mi intención el criticar el trabajo que han hecho los medios de comunicación, que durante toda la pandemia ha sido muy bueno, y de hecho creo que lo he alabado en múltiples ocasiones. Simplemente fueron unas palabras en las que trataba de dar una idea de cómo se tienen que interpretar algunas de las formas de presentar la información. Y bueno, Fernando Simón, luego también se refirió a la posibilidad de que la selección española de fútbol sea vacunada. Bueno, más adelante en tiempo de deportes precisamente nos vamos a referir a este asunto. En materia de migración, más de 126 mil extranjeros adquirieron la nacionalidad española en 2020, la cifra más alta desde el año 2016, según el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a dar rápidamente por nacionalidades. El origen más frecuente fue el de Marruecos. 28.258 nacionalidades. En segundo lugar aparece Colombia con 9.010. Y tercero, Ecuador con 8.328. Sin embargo, el país de nacimiento más frecuente en las adquisiciones de nacionalidad española fue España con 26.407 casos. El Instituto Nacional de Estadísticas apunta que en su mayoría eran niños el 81,4%, menores de 10 años. Entre los nacidos fuera de España, por su parte, el país de nacimiento más frecuente fue Marruecos, con 13.047 adquisiciones de nacionalidad. Continuando con este breve repaso a la actualidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos visita Colombia. A propósito, recibió informe de parte de la Cancillería y la Fiscalía sobre las protestas. La visita de trabajo va hasta este jueves y visita concretamente las ciudades de Bogotá y Cali. Todo esto mientras los negociadores del paro se levantaban de la mesa de diálogo. Hay quejas a propósito porque algunos sectores, por ejemplo, las personas que se han visto afectadas por el vandalismo, no han hecho parte o no hacen parte de la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente va recogiendo testimonios de los que son víctimas del Estado. Es aquí donde uno se detiene y dice, bueno, pero ¿qué pasa con los derechos de las personas cuando son vulnerados por parte de los vándalos? Y es por eso que también en parte se presenta ese sesgo que se observa en las decisiones que casi siempre van en contra del Estado y lo que genera desconfianza en un sector de la población. ¿Qué pasa cuando se le violan los derechos humanos? Estamos hablando de los derechos humanos, no se dicen derechos de X sector. Derechos humanos. Los derechos humanos los tiene tanto un manifestante como un policía, como los tiene un funcionario. Por otra parte, ya en el contexto internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió a las farmacéuticas que compartan con los países pobres el 50% de sus vacunas contra el COVID-19. Y en deportes, tenemos jornada de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Daremos un repaso completo a toda la programación de lo que corresponde a las eliminatorias suramericanas, también a la CONCACAF. Hay mucho para compartir en esta mañana. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Atención al tiempo para hoy. Temperatura máxima 24 grados centígrados. A esta hora tenemos en el centro de Valencia 22 grados. Una humedad del 75% y vientos de 10 kilómetros por hora. Pasamos inmediatamente a conocer el estado de las principales vías del país. El informe es de la Dirección General de Tráfico. Atención al estado de las principales vías. Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de varias colisiones en Barcelona. En la AP7 se están retirando los vehículos de dos accidentes, uno en Montmeló de entrada a la ciudad condal y otro en Barberá hacia Girona. En Valencia hay una colisión en Vallada en la A35 en sentido capital del Turia creando retenciones por avería. En Sevilla, en Salteras, la A66 densa hacia la capital hispalense y en Guipúzcoa, en Andoain, en la Nacional 1 en sentido Irún. Además, en Madrid a esta hora de entrada A1 San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 San Fernando, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, A5 Arroyomolinos, Móstoles y Alcorcón y la A6 de Las Rozas al Plantío, A2 en Torrejón en ambos sentidos y de salida la A3 en Rivas y la A2 en Alcalá. En Barcelona por la B20 en Santa Coloma, A2 en Cornella y Molins de Rey, C32 en Viladecans y en Badalona la C31. En Murcia la A7 en Espinardo en ambos sentidos, la A30 Molina de Segura hacia la capital murciana. En Valencia la entrada densa por la V21 en Alboraya y en Burjasot la V35, también en Málaga hay retenciones en la A7 en Fuengirola hacia Cádiz. Luego de escuchar el tráfico pasamos inmediatamente la nota ecológica, el Café Mañanero. Compromiso también con el medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con que la Comunidad Valenciana sale en defensa de la producción y la alimentación ecológica en toda España. Los representantes de la recién creada asociación han trasladado a los representantes de la Consellería los principales objetivos que tiene presentada la comunidad, entre los que destaca representar la producción ecológica como un sector económico importante en la agricultura. La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y la Emergencia Climática para la Transición Ecológica, Mireya Moya, fue acompañada por el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, junto al director general del Desarrollo Rural, David Torres, para recibir a los miembros de la directiva de la Asociación para la Defensa de la Producción Ecológica de la Comunidad Valenciana. Los tres han explicado que con la puesta en marcha de este organismo se pretende que el sector ecológico de la comunidad pueda seguir creciendo de forma organizada y, lo más importante, poder posicionarlo de cara a las estrategias que están presentadas por la Unión Europea en el Plan de Acción para la Agricultura y en el segundo Plan de Producción Valenciano Ecológico, en el que se está trabajando actualmente la Consejería de Agricultura, para que la mayoría de los productos de la huerta valenciana no solo sean de la mayor calidad, sino que a su vez ayuden al medio ambiente. Gracias, Carlos. Seguimos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con otro apartado muy interesante de nuestro programa. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, la oposición pidió mayor presión internacional contra el régimen de Daniel Ortega para evitar una farsa electoral en Nicaragua. Félix Maradiaga, uno de los aspirantes a la presidencia por esa coalición, volvió a llamar a la Organización de Estados Americanos, OEA, a aplicar la Carta Democrática y pidió la liberación de los también aspirantes presidenciales Cristina Chamorro y Arturo Cruz. Recordemos que el régimen de Daniel Ortega ha puesto tras la reja a dos de los tres contendores que tiene de cara a las próximas elecciones presidenciales, donde aspira a ser reelegido por quinta vez. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que esta hora nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos las elecciones en Perú, en las cuales el maestro de escuela Pedro Castillo, de Perú Libre, un partido de izquierda, se ha puesto por primera vez desde el inicio del conteo adelante de su rival conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Castillo ha pasado al frente con el 50,18% de los votos contra el 49,82% de Fujimori. Una diferencia que se traduce exactamente en más de 60.899 votos. El conteo quizás refleja el peso del voto rural y el de la zona selvática, más lento y en el que se espera que el candidato de las izquierdas tenga más apoyos. Por lo pronto, se espera que el conteo siga siendo lento y quizá demore, según los analistas, más de 5 días. Podría ser hasta el fin de semana que se sepa exactamente quién es el nuevo presidente del Perú. Recordemos que todavía falta el conteo extranjero y en el que parece Keiko Fujimori ha ganado en varios países. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es realmente este empate técnico algo que requiere Perú para que sea un verdadero gobierno democrático? Y también nos preguntamos, ¿servirán esos escasos, pocos votos entre uno y el otro para que se haga un gobierno en el cual realmente se solucionen los problemas, no solamente generados por la pandemia, sino por la misma crisis económica que tiene el Perú? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hay que contar voto a voto. Todos valen. Seguimos. Lo hacemos ya con otro apartado interesante de nuestro programa. Vamos con la bolsa. Mucha atención, cómo están los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.21. El petróleo lo encontramos en $71.03. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.163 puntos. Sube un 0.83% el IBEX 35. Avanzamos en el Café Mañanero. Turno ahora para el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de los Océanos, mientras que como cada 8 de junio, a su vez hoy se conmemora el Día Mundial en contra de la falsificación. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues el día de hoy a su vez se está celebrando el Día Internacional de Concientización por los Tumores Cerebrales, al igual que hace 109 años fue cuando Carl Laemmle fundó la productora en Hollywood Universal Pictures. Y por último, recordamos que el día de hoy el rapero, compositor y productor estadounidense Kanye West está celebrando su cumpleaños número 44. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos escuchando un espectacular homenaje a los soneros de Ponce, Cheo Feliciano, Peter Conde, Héctor Lavoe e Ismael Miranda. Palabras mayores en cuestiones de salsa. Pero no solo eso, también daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Nos queda mucho por disfrutar aquí en el Café Mañanero. La invitación es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana aquí en Latinos FM 107.9. La pausa y ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. Que las restricciones no te amarguen la vida. Sigue disfrutando de todo el sabor de Ala Broster. Con su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas. El exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos. Menú diario y platos especiales. Llama al 961-93-6267 o pídelos a través de Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con el mejor sabor de Valencia. Pollito con papas. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? ¿Te acusan de un delito? ¿Quieres divorciarte? ¿Pedir la pensión para los niños o un régimen de visitas? ¿Una indemnización por accidente? Hagámoslo fácil. Arcasu, despacho de abogados multidisciplinar, te ofrece respuestas y soluciones con el más completo equipo de expertos en materia civil, penal, fiscal, laboral, familia y extranjería. Arcasu está a tu lado. Calle Chatibaba, número 4, piso 7, puerta 13, Valencia. Información y citas al teléfono 640. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Señor. cantante de los gigantes, o el cantante de los cantantes. De la un Valentín para Niño Torre, Quintana de los Gatos de regreso. Óyeme, Pichi, gracias por dejar tu esencia para estos cuatro soneros. Misión cumplida. Tremendo homenaje, sí, a los grandes de Ponce. Salsa sonando aquí en el Café Mañanero. Salsa para compartir. Bueno, aquí es verdad que le damos trascendencia a la salsa, pero como ya lo he explicado en otras ocasiones, la salsa es un género musical producto de la inmigración. Nació en Nueva York. Y como tal, no era un género. La gente decía... La salsa en un principio era como aquí llamar la marcha, la pachanga, dice, vámonos de marcha. La salsa era la mezcla de distintos sonidos, especialmente provenientes del Caribe. Esa mezcla. El nombre lo dice todo, salsa, mezcla. Y ocurrió en Nueva York. Creo que lo importante no solo era la mezcla, sino efectivamente la ciudad en donde nace, porque este es un género que nace de inmigrantes que viven en una ciudad que fue la cuna del jazz, del pop, del swing, y tomaron, digamos que, la inspiración nocturna de la Nueva York de los años 70 para combinar, como bien dices, con los géneros tropicales para poder crear este género que fue muy particular y que se convirtió en uno de los referentes de la música latina, tal como podría ser el merengue o la bachata. Como estructura utilizó el son cubano. El son cubano, de allí esa relación tan importante entre la salsa y lo que es Cuba, ¿no? Se desarrolló por allá en la década de 60, especialmente. 60 y 70 fueron dos décadas muy prolíficas a nivel musical y en particular para la salsa. 70, impresionante. Y como siempre lo he destacado, bueno, es producto de los inmigrantes puertorriqueños, dominicanos, cubanos. Participaron en menor medida venezolanos, colombianos, peruanos, de otras nacionalidades, por supuesto panameños también. Y cuando decía vámonos para tal sitio que ahí hay salsa, era porque había una mezcla de ritmos caribeños. No era un género musical como tal. ¿Cuál es el ambiente de tal discoteca? No, salsa, un poco de todo. Ya. Las cosas nacen por sí solas, ¿no? Terminó convirtiéndose en un género, y no solo un género, sino uno de los géneros referentes para el resto de la música que le siguió más adelante. Nuestra cultura latina. Bueno, y tomó también algo del jazz. La presentación en particular... Totalmente del jazz. Los salseros tradicionales se presentaban como efectivamente los músicos de jazz, con esos trajes bien extravagantes y formales al momento de presentarse en vivo con una gran orquesta de músicos que incluye la percusión, los vientos y toda la parte sonora. Daba ese aire a orquesta formal en las presentaciones. Bueno, aquí damos cuenta de todo esto porque esto es cultura, esto es música, esto es precisamente lo que de alguna forma también compone al Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. Luego de este comentario alrededor de la salsa, bueno, quería también ya para finalizar que se ha estrenado entonces el tributo a los cuatro soneros, como es el título de la canción que interpretan los cantantes boricuas. Ángel Papote Alvarado del grupo Esencia, quienes invitaron al cantante Héctor Pichi Pérez, forman parte entonces de este gran homenaje. Cheo Feliciano, Peter Conde Rodríguez, Héctor Lavoe e Ismael Miranda, que bueno, este 3 de junio cumplieron 84 años de edad. Cuatro grandes voces que dejaron un legado importante en la salsa, dejando muy en alto, sí, la perla del sur, como se le conoce a Ponce, ciudad de Ponce en Puerto Rico. Bien, vamos inmediatamente a repasar los titulares de los principales periódicos. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. titulares de los principales periódicos que les presentamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Recuerden, aquí en Valencia, para disfrutar la gastronomía de Brasil y de Ecuador. Comedor para 140 personas, comedor privado además, y una magnífica terraza. Restaurante Yacaré. Bueno, empezamos con el diario El País, que destaca hoy en su portada: Junqueras allana los indultos al alejarse de la vía unilateral. López Obrador pierde apoyos en el Congreso, pero gana poder regional. Un escrutinio agónico en Perú decide el pulso entre Castillo y Fujimori. Elecciones en América Latina. Por su parte, el diario El Mundo, uno de los diarios más visitados por los españoles, tanto en su versión web como en la versión física, titula: la fotografía de portada es para el PSOE, ya que hay euforia en el gobierno por el sí de Oriol Junqueras ante la operación de indultos que está preparando el presidente Pedro Sánchez. En la educación, la guía de las universidades de la pospandemia, hiperaulas, aprendizaje líquido e inteligencia artificial es lo que se puede esperar en la futura educación universitaria en España. Mientras que la recuperación del verano, España espera que durante los próximos meses 15 millones de turistas puedan visitar el país iberoamericano, 40% menos de lo que se visitó en el 2019, pero el doble de lo que sucedió en el 2020. Vamos al otro lado del Atlántico inmediatamente para conocer los titulares de la prensa. Lo hacemos a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fauir número 7. Recuerden, gastronomía mediterránea. También un salón para la celebración de eventos sociales. Brasas y Calderos. Vamos al otro lado del Atlántico. Actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Expreso de Perú, que destaca en su portada: suspenso. Perú Libre se aferra al voto rural, mientras que Fuerza Popular al voto del exterior, que representa un aproximado de 400.000 seguidores de Castillo. Bueno, afirman que hay fraude. Seguidores de Castillo afirman que hay fraude. Bueno, luego habrá que presentar, lógicamente, las pruebas. Votos del extranjero e impugnaciones pueden inclinar la balanza. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula en la fotografía portada: Pedro Castillo se acerca a la presidencia del Perú con una estrecha ventaja sobre Keiko Fujimori en el balotaje a 2 días de haberse realizado las elecciones. Por su parte, en nacionales, los usuarios del Metro de Chile, el Metro de Santiago específicamente, se ven preocupados debido a la tardanza con respecto al avance del nuevo túnel de la línea 2 del metro, ya que establecen que el gobierno ha tardado más de lo debido en la construcción del mismo. Y, entre otras noticias, alcanzan 5.000 camas críticas esta semana como una meta urgente para poder atender los casos de COVID-19 en la capital. Vamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. También, lógicamente, destaca las elecciones en el Perú. Castillo lleva una muy leve ventaja. Y bueno, ya en los titulares más importantes, destaca el principal diario de los argentinos: sin acuerdo con Macri, La Reta va por lista propia en capital y provincia. Más titulares. Ganancias y monotributo. Malestar por los manejos del gobierno. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: el avance del conteo oficial por parte de la OMPE sobre la segunda vuelta presidencial en este momento se establece a Pedro Castillo con el 50.2% de los votos, mientras que Keiko Fujimori posee el